No hay otro Dios igual. Está sobre todo, sentado en majestad. Nadie podrá medir las obras que has hecho tú. Tus maravillas toda lengua confesará. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maltrecho y sin dirección, me llenas de vida y me amas tal como soy. ¿A dónde iré, mi rey? No hay nada fuera de ti. Tú eres la vida, el motivo de mi existir. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú.